Malditos veganos, episodio 106. Bienvenidas un día más a todas las personitas que nos escucháis en este podcast en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más, ya lo sabéis. Estoy encantada de estar de vuelta y de poder presentar hoy este podcast maravilloso que vamos a tratar, pues, el tema que toca hoy, los derechos LGBT, que además viene caldeadito el tema, así que quédate escuchándonos. Pero antes, bueno, pues saludar a mi compañero Sergio. ¿Qué tal estás, Sergio? Hola, Miriam. Pues muy, muy bien. Supongo que no tan bien como tú, porque te veo como con un color muy vivo hoy. No sé por qué. Te veo como muy radiante. Esto para la gente que nos vea, claro. La gente que nos escucha no va a poder ver a esta Miriam radiante que tenemos con nosotros. Estoy tostada vuelta y vuelta, pero siempre con mucha cremita solar protegiéndonos. Siempre, siempre. Bueno, pues por aquí, pues no sé, Mr. Papaya, que sigue siendo un maldito buloso, se merece un aplauso, ¿no? ¡Ole, ole, ole! Pluma Punto Azul y la Laurin siguen siendo unas manitas Ibisur. Me encanta porque ahora puedo, les pongo cara después de haberles conocido en persona. Esto me encanta. Recordar a las empresas que tenemos MediaKit por si queréis apoyar nuestro proyecto y que este podcast se pueda seguir manteniendo. Lo podéis ver en malditosveganos.com/MediaKit y que estamos en directo todos los miércoles o casi todos los miércoles, casi siempre a la misma hora. Casi siempre. Las 8 española, hoy una hora antes, porque bueno, teníamos que modificar. malditosveganos.com/directo en Twitch. Y pues eso sería un poco todo lo que me toca decir, ¿no, Sergio? Sí, yo creo que sí. Yo creo que también hay que decir que no estamos solas. Nos acompaña alguien. Así que podemos dar paso también aquí a Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, queridas. ¿Cómo estáis? Feliz orgullo. Feliz orgullo también. Me cuesta a veces como felicitarlo, porque es como que lo siento un poco como el 8M. Total. Como que todavía queda mucho que luchar. Pero bueno, oye, quien no conozca a Paula González, es Paulita Vegan en Twitter, estuvo ya aquí en otro episodio del podcast. Si queréis saber más sobre ella, podéis buscar ese episodio y bueno, pues conocerla un poquito más en profundidad. Aunque hoy ha venido más, pues, a charlar con nosotros. Mira, mira. Claro, aquí yo siempre lo digo, ¿no? Que está bien escucharnos, pero la gente que nos ve gana aquí cosas porque de repente, claro, Paula ha sacado un abanico con los colores del arco iris y claro, si no lo estabas viendo, ya no voy a decir nada más de lo que hagamos, ¿eh? Ahora tendrás que vernos. ¿Ah? Efectivamente. Bueno, Paula, la verdad, confieso que te hemos traído porque claro, hablar del orgullo LGBT solo con un hetero a mí se me hacía raro. Lo confieso, el hetero soy yo. Así que un poco bisexuales al poder, ¿no? A mí me parece muy bien. Así también Sergio va aprendiendo una o dos cositas del movimiento. Y me parece muy interesante, además. Es que, claro, jolín, es que a mí me gusta que me enseñen y que me hablen de estas cosas, pero es verdad que me ha hecho dos preguntas antes Miriam y digo, ajaja, no tengo ni idea. Entonces, es hoy un podcast para aprender. Vale, genial. ¿Y hay algo que nos quieras preguntar así de primera, Sergio? Pues de primeras he de decir que he estado bicheando un poco las stories de Miriam y bueno, claro, he visto que estabais juntas. Así que no sé si tenéis algo que contarnos, porque por ahí supongo, bueno, para quien no conozca a Paula, ella está allí en The Vegan Agency, bueno, perdón si he pronunciado mal mi inglés. Vegan Agency. The Vegan Agency. Ahora sí, ahora vez que cuando ya me lo dicen, ya es más fácil. Que tenéis una iniciativa, puede ser, para defender los derechos LGTB. Porque se supone, ¿no? Y más con estas cosas que, bueno, supongo que luego vamos a comentar largo y tendido, ¿no? Que está pasando recientemente, pero bueno, que parece como que cuelgan de un hilo muy fino. Sí, cuéntanos un poco, Paula, en la que me has liado esta mañana a primera hora. Claro, ha sido una cosa totalmente espontánea y aunque efectivamente, como bien decís, por el nombre de la agencia, nosotras estamos especializadas en veganismo, para nosotras la interseccionalidad es fundamental, entre otras cosas, porque yo soy mujer bisexual, porque no podemos concebir un movimiento antiespecista sin el racismo, sin las personas trans, bueno, sin otras realidades que nosotras como mujeres blancas que vivimos en Europa muchas veces no vivimos y que creo que dentro del movimiento antiespecista se nos queda bastante corto de miras, ¿no? Entonces, aunque la agencia está especializada en veganismo y antiespecismo, sí que es cierto que yo como mujer bisexual me tengo que posicionar, sobre todo cuando las cosas están como están en estos momentos, en junio de 2023 en España, que aunque hemos avanzado muchísimo, ¿no? Decíamos que estábamos en ese cuarto puesto de la Unión Europea, según el índice Arcoiris, en derechos LGTBQI+, hemos avanzado muchísimo gracias a esa ley trans, que efectivamente, como muchas personas reconocen, quizás una ley un tanto insuficiente, pero desde luego es una ley pionera que sienta precedentes para las próximas que vengan y que desde luego le abre una puerta, una esperanza a un mundo mejor, ¿no? Entonces, gracias a eso, tenemos ahora ese cuarto puesto reconocido, que la verdad, en derechos humanos sí que es algo que en lo que creo que todas podemos estar de acuerdo en que queremos seguir avanzando, o sea, lo suyo es seguir conquistándole terreno a los derechos humanos, a la igualdad, y bueno, pues a que todas tengamos un futuro mejor y no ir retrocediendo en el tiempo como parece que va a suceder. Entonces, esto es más casi una iniciativa personal que he estado hablando con otras compañeras que por parte de la agencia, que nosotras simplemente ponemos los medios, no queremos ni que se nos nombre, o sea, queremos que esto vaya luego más allá, que cada una vaya contando su historia y bueno, pues es para poder animar al voto a la gente este 23J, porque creo que nos jugamos mucho y, como bien sabe Miriam, ¿no?, como socióloga y politóloga que es, aunque en la política no se hace única y exclusivamente en el Parlamento, esta política democrática que tenemos en España, se hace también en las calles, que por eso, por ejemplo, hoy tenemos el orgullo crítico más adelante y demás. Creo que sí que es fundamental que salgamos, sobre todo, a votar aquello que no queremos y que ya no solo asoma la patita, sino que lo tenemos bien acomodado en las instituciones legislando contra las personas como nosotras, ¿verdad, Miriam? Totalmente. Yo, bueno, ahora mismo has dicho ya una de las frases que antes me han ido como, bueno, que me ha tanteado un poco Miriam, y ahora tengo que preguntarlo porque quiero la respuesta. ¿Qué es eso del orgullo crítico? Vale, Miriam. Bueno, todos sabemos que para las fiestas del orgullo se suelen hacer unos desfiles, unas carrozas, se suele hacer mucha fiesta. Y bueno, desde una gran parte del colectivo LGBT sentimos que ha faltado la conciencia de clase, ya estoy yo ahí dándole con el tema, la conciencia de clase, las perspectivas más allá de hombres blancos gays. Si siempre estamos un poco cansadas de la típica broma de hombre blanco hetero, en el movimiento LGBT estamos bastante cansadas del hombre gay burgués que se va de fiesta y que muchas veces pone por delante de los derechos LGBT sus derechos como persona blanca, privilegiada o burguesa, ¿no? Esto lo estamos viendo, por ejemplo, porque hay gente del colectivo LGBT, normalmente hombres gays, que votan a la derecha en partidos políticos. Bueno, pues porque ponen por delante, ¿no?, estos privilegios antes que los derechos de todas. Entonces, bueno, ante este hartazgo que hemos tenido, pues se ha tenido que generar un orgullo crítico, un orgullo que tenga perspectiva de clase, un orgullo para todas, un orgullo en el que no solo se vaya de fiesta, un orgullo en el que salgamos a protestar porque los delitos de odio en España siguen ocurriendo y de hecho están aumentando, ¿no? Cada vez hay más denuncias, lo cual no quiere decir que haya más violencia, sino que estamos denunciándolas. Estamos siendo conscientes como sociedad de esta violencia, la estamos denunciando, lo cual es muy positivo. Y pues ese es el orgullo crítico que hoy, 28 de junio, al menos en Madrid, pues la tenemos la manifestación a las 8 de la tarde. Vale, entonces, bueno, la siguiente pregunta, porque sé que todo este mes, y ya luego podemos entrar en según qué empresas o cosas que simplemente se cambian el icono, se ponen un arco iris en el perfil y demás, eso puede dar para mucho, pero sé que es como el mes, ¿no? Pero hoy concretamente, Paula, ¿por qué hoy es el Día del Orgullo? Se conmemoran los disturbios de Stonewall en Estados Unidos, por el que, por supuesto, la policía, además de hacer ese racial profiling que suelen hacer, ¿no?, que no sé si es perfil racializado en español, que ni más ni menos que es obviamente parar a las personas negras para pedirles el documento en plena calle cuando no están haciendo absolutamente nada, o bueno, siempre tener como esa preferencia y esa vigilancia hacia los cuerpos negros, disidentes o distintos que suelen tener, bueno, pues los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Entonces, en Stonewall lo que se montó fue una protesta brutal, muchas personas salieron heridas, algunas resultaron fallecidas y, por supuesto, en el momento en el que esas personas son represaliadas por ser quienes son, que yo creo que esta también es la otra parte fundamental que tenemos que entender del orgullo. O sea, el lema Love is Love a mí me gusta muchísimo porque sí que es cierto que todas queremos querer, que nos amen por quienes somos, ¿no? Y poder querer a quien queramos. Y esa es una parte muy buena y muy bonita, pero no cuenta toda la historia. Porque creo que se deja también una parte identitaria fundamental, que creo que eso también pues, lo puede recoger el orgullo crítico, o bueno, lo recogen otras compañeras y otras personas en otros momentos que no sean hoy, porque obviamente el activismo tampoco se reduce a un solo día, ¿no? Entonces, esa otra parte es el quiénes somos. O sea, es que a mí me pueden odiar no por ser una persona a la que le gustan las mujeres, sino simplemente por ser bisexual y porque atento directamente contra un modelo de familia que viene heredado de esa herencia judeocristiana católica que tenemos en este país, que ha sido muy fuerte y que también viene como consecuencia directa de 40 años de dictadura, de represión y de fascismo que hemos tenido en este país. Entonces, cuando se reivindica en las calles nuestro derecho a ser, es también ir un pasito más allá a ese derecho solamente a amar a quienes queramos, que como repito, es, desde mi punto de vista, es muy necesario, ¿no? Y no creo que un lema le quite al otro, sino que creo que los dos se tienen que complementar. Entonces, sí, es cierto que también para poder protestar, también para poder seguir en el activismo y ser un poco, no sé, sostenibles con nuestra salud mental, a veces hay que hacer de la vida una celebración, hay que poder salir y pues eso, casarnos y celebrarlo y bailar con las amigas y montarte una batucada si es la manera que tú tienes también de protestar, ¿no? Pero no olvidar que ese germen es un carácter reivindicativo que, como decía también antes Miriam, nace de esa contracultura, de ese orgullo de clase, de al final las más perjudicadas siempre son pues las de siempre, las que están abajo sosteniendo el sistema, entre otras cosas. Total, totalmente. Bueno, por ya tocar temas de actualidad, ¿no? Supongo que, por supuesto, mucha gente de la que nos escucha y vosotras sobre todo, bueno, habéis visto que Vox, el partido político de ultraderecha, por llamarlo de alguna manera, aquí en España, bueno, puso una lona gigante en la que se veía, bueno, como una mano, ¿no? Como una papelera, que echaba como varias cosas a la papelera, y entre ellas estaba, pues, la bandera LGTB, el símbolo feminista, o, por ejemplo, la odia el martillo. Entonces... Total. De hecho, bueno, hemos visto que la Junta Electoral de Madrid, pues, ha hecho a esta formación política quitar la lona. Y todo el mundo ha dicho, qué bien que han quitado la lona, pero el quid de la cuestión es, ¿sabéis por qué han quitado la lona? Sé que por... o sea, lo único que sé es que por el mensaje no era, era por otra cosa, ¿no? Efectivamente, y eso es lo que más rabia me da, porque no han quitado la lona porque esté faltando a los derechos humanos consensuados por todas las naciones del mundo, ¿no? Tiran a la basura la Agenda 2030, ¿no? Que es una agenda que, aunque sea escasa y aunque yo la critique mogollón, al final es un consenso a nivel mundial, ¿no? Tiran a la basura todas estas cuestiones que son derechos humanos, pero la Junta Electoral considera que eso es campaña electoral. Porque tiene un lema en concreto que... ¿cómo era el lema? No sé si lo acuerdo. Decide lo que importa. Uh-huh. Entonces, en base a este lema y a lo que estaban poniendo en la imagen, la Junta Electoral ha considerado que estaba haciendo campaña electoral y que eso todavía no se puede hacer porque no estamos en el plazo. Todavía no se ha abierto el tiempo de campaña electoral. Claro. Claro, pero entonces eso no va a impedir que cuando sí que sea el plazo, no la vuelvan a poner. Yo... Por supuesto. Claro. Dos cosas tengo que decir de esto. El primero, artículo 14 de la Constitución española, los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Esa lona es anticonstitucional. Y ahora que vengan y que me llamen comunista, que me llamen roja de mierda, que me llamen lo que quieran. Desde luego antifascista, sí. Y que esa lona es anticonstitucional, lo digo como que me llamo Paula González Carracedo. Esa es la primera cosa. La segunda, Al Capone lo pilló Hacienda por los impuestos, no por los crímenes que había cometido. Entonces, cualquier cosa que en estos momentos sea socavar lo insolentes, lo envalentonados, lo valientes, pero al mismo tiempo lo cobardes que se cree esta gente, intentando difamarnos, intentando seguir discriminándonos, intentando seguir... spreading, ¿no? O sea, diseminando el odio que nos tienen a nosotras por ser quienes somos, cualquier traba que se le ponga, bienvenida sea. Totalmente de acuerdo, Paula, es que me da ganas de levantarme y aplaudirte. ¡Dilo, reina! Es que no se puede decir más claro. Voy a dejar de gritarle al micro que luego Sergio me echa la... No voy a dar golpes en la mesa yo tampoco. Bueno, a ver, un día es un día, va, venga, sentidos libres, por favor. A ver, la verdad es que estamos muy enfadadas y en parte porque Paula ha hecho esta iniciativa con The Vegan Agency para que todas las que quisiéramos pudiéramos usar el material de la agencia para bueno, pues hacer contenido que anime al voto. Y desde aquí también quería compartir una cosa que también compartí en el BergFest, porque bueno, no sé si hemos hablado del BergFest aquí en el podcast, pero hay una cosa que me gustaría compartir y es que en mi charla de Torina Vegana tuvimos a Adrián, que estuvo interpretando mi charla en lengua de signos, porque hay un colectivo que se llama Veganes Signando, que nos pidió a, bueno, tres charlas, pues que querían entenderla y que querían verla, pero que necesitaban a alguien que la interpretara. Entonces, en el último momento nos pusimos a buscar a alguien que interpretara en lengua de signos y pues apareció pues Falla 92, que es maravilloso y le queremos un montón y está por aquí de vez en cuando, lo cual es genial. Y en ese momento yo me di cuenta de que no había pensado, no había caído en que eso era necesario para que fuera más inclusivo, para que atendiéramos a esa interseccionalidad de la que siempre hablábamos, ¿no? Y una de las chicas de Veganes Signando, gracias a Adrián, me comunicó mediante lengua de signos que respecto a las subvenciones de la tauromaquia, ¿no?, que siempre a ellos se las quitan cuando ellos las necesitan para poder ir a espectáculos culturales y entenderlos, etcétera, pero se los dan a la tauromaquia. A ellos les dicen que no hay subvenciones y se las quitan y saben que sí que hay porque se las están dando a la tauromaquia. Y en ese momento me sentí muy mal porque no pedí el voto para las anteriores elecciones y creo que lo hice desde un enfado muy personal y me he olvidado de que, como hoy he hablado un poco con Paula por la mañana, de que, pues mira, a lo mejor las cosas no van a mejorar tanto, ¿no? Porque tenemos pues muchísimos muros todavía que derribar, pero lo que tenemos por perder si llega la extrema derecha al gobierno es muy grande, ¿no? Y creo que por eso tenemos que luchar y que salir a las calles y tenemos que votar, ¿por qué no decirlo? Pues sí, no creo que lo vayamos a conseguir todo votando. De hecho, hoy Paula lo decía, ¿no? Todas tenemos una razón para no ir a votar, pero es que lo que hay por perder es tan grande que no podemos dejar de hacerlo. Esa es la historia. Sergio, ¿cómo estás? Bueno, a ver, yo la verdad que creo que además también esto podemos hacer como un anticipo, es que creo que vamos a dedicar un capítulo antes de que sean las elecciones a hablar un poquito de política también y sobre este tema. Así que, bueno, muy bien, o claro sea, que pero sí. Yo creo que obviamente que es muy importante ir a votar y más en las circunstancias que estamos viendo que está pasando, ¿no? Y bueno, es que creo que no hay noticia mala que no venga acompañada, porque creo que también ha pasado algo en Italia. Estoy muy perdido con esto, pero sé que ha pasado algo en Italia, una noticia, que algo que han notificado a, o como que han publicado, por así decirlo, a familias homosexuales. No sé si Miriam sabes algo más. Sí, probablemente Pablo también sepa bastante de este tema. Lo que sé es que se le ha notificado a pues unas 80 y pico familias LGBT porque no podían inscribir a sus hijos porque eran por gestación subrogada. Y entonces, claro, aquí se abre un debate muy tocho porque obviamente lo está haciendo la extrema derecha, no lo está haciendo por proteger los derechos de las mujeres en ningún momento y de hecho están poniendo en peligro los derechos de la infancia tomando esa decisión, ¿no? En España, por ejemplo, la gestación subrogada es ilegal, pero nunca se pone en peligro los derechos de la infancia. Pablo, no sé si quieres comentar algo más respecto a este tema. Lo que yo había leído era que a las madres, sobre todo de parejas lesbianas, les estaban quitando la patria potestas a esa madre que no había sido la gestante. O sea, hasta donde yo sé, las madres lesbianas se pueden quedar embarazadas a través de dos métodos, siempre in vitro, obviamente, y en el método ROPA, creo que es en el método en el que se coge material genético de ambas. Si lo digo mal, pues que la gente en el chat, en Twitch, me corrija y lo corregimos aquí ahora, ¿vale? Pero que eso yo entiendo que de alguna manera ellas también lo van a poder recurrir, quiero decir. O sea, lo que está pasando en Italia ahora mismo es tan grave que esto tiene que llegar a Estrasburgo, al Tribunal de Derechos Humanos. Totalmente. Es que, o sea, no puede ser porque se están vulnerando, por un lado, la discriminación por razón de sexo y orientación sexual y, por otro lado, se están vulnerando esos derechos de la infancia, como decía Miriam. O sea, al final todo forma parte de lo mismo, ¿no? O sea, el fascismo heredero de Italia, que sí que es verdad que sería ese fascismo, digamos, más puro, heredero directo de Mussolini, a este fascismo, como algunos llaman, más aguado, pero que también es heredero directo del franquismo. O sea, al final lo que está haciendo la ultraderecha es seguir confabulándose en ese único modelo de familia donde no cabemos todas las demás, mientras que nuestros modelos de familia sí que caben la suya. Es decir, sí que cabe que ellos lleven a sus hijos a los colegios privados del Opus y que vayan después a misa y que tengan una educación católica, religiosa, como la que tuve yo de pequeña. Ese modelo de familia sí que cabe en nuestra sociedad, pero nosotras no cabemos en su modelo de familia y desde luego es con lo que quieren acabar, no solamente en Europa, o sea, lo estamos viendo por supuesto con casos más graves como Hungría y Polonia, como también comentábamos esta mañana, y con Italia, pero es que también en Estados Unidos han empezado a legislar contra el aborto, han empezado a legislar contra las familias trans, que en Estados Unidos, por un lado, la suerte es que es tan grande que como también va todo por estados y está un poquito más compartimentado, pueden elegir moverse a otro estado, igualmente con el trauma que eso supone, porque la gente tiene que abandonar su hogar, su familia, sus amigos, su entorno seguro, para tener que llevarse a sus hijos a otro estado donde sí que sean reconocidos. O sea, esto realmente es muy grave, pero bueno, por lo menos tienen alguna otra salida dentro del país que no está todavía legislado de manera nacional. Pero es que también han prohibido el aborto, ¿no, Miriam? En algunos estados. Entonces, o sea, al final forma parte todo de lo mismo, el feminismo, los derechos humanos, los derechos LGTBIQI, o sea, es que estamos todas en el mismo barco. Y al final, por supuesto, la agenda que lleva la ultraderecha es una agenda muy clara, que realmente si algo nos tiene que quedar de esa lona infame, es lo que quieren hacer con nosotras cuando ellos lleguen al poder. Nos lo están recordando. Y como decía Miriam, es totalmente, no sé, desquiciante, porque es que es incluso la Agenda 2030 que entre uno de sus principios es acabar con el hambre en el mundo. Es como, colega, vais contra todo por el mero hecho de ir contra todo. Sois unos incendiarios, unos reaccionarios, no respetáis absolutamente nada y todos la trae al pairo porque sabéis que como en algún momento habéis tenido la sartén por el mango, os pensáis que ahora os vamos a dejar que la volváis a tener. Y por eso es importante que vayáis a votar el DPS. Por si no había quedado claro, la verdad. O sea, es que literalmente es como... dando vueltas a lo mismo todo el día. Súper necesario, la verdad. Y no tenemos que ir a votar desde el miedo, ¿eh? Sino más bien desde el enfado y desde el... Os vais a quedar ahí sentaditos porque no os vamos a dejar tocar un solo derecho que hayamos conquistado. También te digo que se atrevan, que vamos a salir a las calles, que se atrevan aquí en España a tocar el aborto, que se atrevan aquí en España a tocar cualquier derecho LGBT. ¿Vamos a salir a las calles a reventarlo todo? Eso es lo que quieren, nos van a tener ahí enfrente. No, y sí. Si no me parecería fatal, quiero decir, es que es eso. Decían ayer maldito bollodrama en los premios Arcoiris. Decía, esto no va de bandos. Dice, bueno, sí, sí va de bandos. Tenemos un puto bando, decía una de ellas, ¿no? Y es que es cierto, o sea, al final siempre también nos llaman con ese tone policy, ¿no? Esa policía del tono a la templanza, a ser diplomáticas, a sonreír, a no ser confrontativas, ¿no? Que al final todo forma parte de ese calladita estás más guapa, no te salgas, no te muevas mucho y que te sales de la foto, ¿vale? Al final siempre es ese, vamos a estar legislando vuestros cuerpos, vamos a estar haciendo injerencia en quiénes sois y en que tengáis un rol muy pequeñito dentro de esta sociedad y dejarle los asuntos, por supuesto, a ellos, ¿no? A los mayores, que son los únicos que pueden hacer aquí las cosas. O sea, al final es todo tan patriarcal y tan pequeño realmente que yo no sé a lo que tienen tantísimo miedo. O sea, lo único que se me ocurre es ese lema feminista tan famoso que dice que ellos tienen miedo a que nosotras hagamos lo que han estado haciendo con nosotras toda la vida. Totalmente. Hay que tener suerte que nosotras no buscamos venganza, buscamos justicia. Efectivamente. Yo al menos una parte como muy positiva que veo en nuestra sociedad es ese un poco avance en nuevas generaciones, porque aunque hay cierto retroceso y cierta reacción, es verdad que la mayoría social ha aceptado y ha integrado muy bien las realidades LGBT, sobre todo de puertas para afuera, que todos sabemos que de puertas para adentro cuesta mucho, ¿no? Pero yo veo ahora realidades que cuando yo era adolescente era imposible. Veo a niñas autoidentificándose como bisexuales muy jovencitas o niños saliendo del armario muy jovencitos, incluso niños trans con familias que les aceptan, que les quieren, que les cuidan. a mí se me encoge el pecho solo de pensar que esto no vaya a pasar en algún momento, ¿no? Que vayamos a retroceder, que vaya a haber personas LGBT a las que su familia les rechaza, como ha estado pasando. Personas LGBT que no pueden ser quienes son, que no pueden autoidentificarse, que no pueden mostrarse, que no pueden querer libremente como los demás. Todo, que no pase eso, a mí a día de hoy me parece impensable, y creo que hay pues muchas personas muy jóvenes que lo tienen súper asumido y súper integrado, y sería muy raro retroceder en ese sentido. Eso al menos es positivo. Sería muy raro, pero es posible. O sea, sí, por supuesto. Por supuesto. También la ley tan durísima que han pasado contra el colectivo en Uganda. Estamos hablando de pena de muerte. No estamos hablando tampoco de una cosa, no sé. Es que creo, claro, son temas graves en los que, bueno, pues yo sigo considerando que aquí tenemos tribunales internacionales que tendrían que estar interviniendo, que tendrían que estar dándole toques a países, porque no puede ser. Creo que leía el otro día que había como 80 países en el mundo donde nuestros derechos son vulnerados de alguna forma. Es que es muy heavy. O sea, no lo estoy diciendo porque de pronto yo crea que mi privilegio a viajar se está viendo atacado, no, por supuesto que no. A esos países no se va y punto, ya está, de vacaciones todas a Benidorm, que a mí no me importa. A mí obviamente lo que me preocupa son las personas que viven en esos países, o tener que estar teniendo también refugiados, no porque vengan refugiados ni muchísimo menos, entended el punto por favor, sino porque esas personas no se sienten seguras en su propia casa. Porque tener que abandonar, igual que es una tragedia refugiados por el cambio climático, igual que es una tragedia refugiados por guerras, también es una tragedia tener a refugiados LGTBQI en otros países, porque resulta que se tienen que marchar de su casa, ya no solamente de su casa física, sino de su casa a su país. Es que, claro, estamos hablando de temas muy graves y esto sigue pasando a 2023. Entonces, a mí sí que me gustaría, y creo que es la primera vez también en 36 años que tengo, que me ha entrado un orgullo tremendo de ser española, que es otra cosa identitaria de la que nos han querido, bueno, con la que nos robaron ya hace muchísimos años, con ese golpe de Estado infame a la democracia elegida por el pueblo español en esa Segunda República, ya nos lo quitaron, nos quieren quitar esa identidad y ese orgullo de país, que por eso también me parece súper acertada la campaña de orgullo de país, porque es que, ¿por qué no vamos a estar orgullosas de ser un cuarto puesto en derechos humanos en una escala europea con respecto a los derechos de las personas del colectivo, o a ser el primer país que adopta el matrimonio homosexual o homoparental junto con la adopción inmediata? O sea, pues claro que hay que estar orgullosas de ello, a la vanguardia en derechos humanos siempre y nunca a la cola. Cuando la gente me dice, no, es que España es un país de fachas, mentira, mentira, mentira, mentira. O sea, y cuando ayer además Pedro Sánchez en el hormiguero lo decía, 50% conservador, 50% progresista, no es verdad. Cuando se estudia la identificación ideológica de la ciudadanía española, se sitúa en la izquierda. Somos el país más de izquierdas de la Unión Europea. Que no quiere decir que esto sea aquí, yo qué sé, ¿sabes? No vamos a cantar aquí todos la internacional al unísono, pero comparativamente con otros países somos de los más progresistas. Al final somos un país que ha apoyado y ha aprobado leyes que han sido referentes en otros países, como pues la ley de dependencia, la ley de violencia de género 2007, la ley de matrimonio igualitario, leyes que se hicieron hace ya pues un par de décadas o casi un par de décadas, y es que un par de décadas es mucho tiempo, y tenemos una generación entera que ha crecido con estas leyes, ha socializado con estas leyes, y ha sido un tiempo que ha servido para aceptarlo, y eso también estoy muy de acuerdo. Cuando nos dicen esto de, es que no queréis a España, no, mira, disculpa, hay otra manera de ser español, hay otra manera de defender el país que tú quieres, y es una manera en la que cabemos todas, como decía antes Paula. Y ya nos callamos porque no dejamos a Sergio meter baza. No, bueno, a ver, yo voy soltando cosas y luego escucho como una esponja. Yo soy como una esponja, yo voy absorbiendo, ¿vale? A ver, no va a ser todo malo. No va a ser todo malo. Sí que he visto algo por Twitter no sé si, supongo que sí, estáis enteradas de, bueno, una campaña en la que pro LGTB. Que bueno, que sale un futbolista, Borja Iglesias, y bueno, que dice, la campaña es en tono, pues eso, irónico, que dice que ha salido y ha dicho que es heterosexual, ¿no? Entonces, que sale del armario. Como que, como si fuera, bueno, como si fuera, digamos, visto al revés, en plan, pues se le juzgaba, ¿no?, por el hecho de ser heterosexual. Y entonces, claro, luego al final salía, ¿esto pasa? No, pero pasa al revés, ¿no? Entonces, me parece una campaña, si no la habéis visto, la vamos a dejar vinculada, muy guay. Y bueno, pues también quería, bueno, si ya la habéis visto, pues que me deis un poco vuestra opinión. Claro. Aquí creo que es donde las personas aliadas pues se pueden posicionar, sobre todo utilizando esas posturas de privilegio, esos sitios donde ellos están más afianzados, sobre todo el fútbol, que es un sitio también tan complicado para salir del armario, porque no vamos ahora tampoco a hacernos las tontas con los insultos a los jugadores en el campo, ¿vale? Los racistas y los homófobos que campan, vamos, a sus anchas. Entonces, que una persona que tiene, pues eso, cierto reconocimiento, que goza del cariño del público, que es un deportista profesional, utilice el altavoz que tiene para posicionarse como aliado del colectivo, a mí me parece siempre algo a lo que celebrar, ¿no? Porque además es que efectivamente está hecho en tono irónico, porque precisamente lo último por lo que nosotras nos queremos hacer famosas o reconocidas o... es por nuestra orientación sexual o por lo que sea, ¿no? Por nuestra identidad sexual. Es que nosotras somos personas, tenemos un recorrido en otros aspectos de nuestra vida y si precisamente hacemos de esto nuestro orgullo y tenemos que salir y tenemos que verbalizarlo, es porque no está todavía normalizado en nuestra sociedad. O sea, claro, a mí cuando llegue el día en el que efectivamente la gente se me empieza a presentar como hola, soy hetera, tengo que salir del armario como hetera, dirá, pues igual estamos avanzando en algo. A mí me ha gustado mucho la campaña, ¿eh?, y estoy muy de acuerdo con que era necesario y era necesario en el fútbol. Queda mucho por hacer. Ya hablamos aquí del fútbol largo y tendido con el tema del Mundial de Qatar, que va por aquí. Va por este tema, ¿no? Un poco por los derechos de las mujeres y los derechos del colectivo LGBT. Ya entonces todos los países aceptaron no llevar la bandera LGBT en el Mundial de Fútbol. Esto es muy, a mí me parece un retroceso increíble, pero bueno, sabemos que vivimos en una sociedad capitalista en la que el dinero y el poder manda. Parece ser que por encima de los derechos de todas. Y pues vamos a seguir recordándoselo y vamos a seguir remarcando todo cada día, en cada espacio de privilegio, en cada espacio de poder que estamos aquí, que no les vamos a seguir, no les vamos a dejar seguir estando en sus sillones. Bueno, pues tengo una pregunta, bueno, una pregunta que a ver cómo me respondéis, ¿eh? Pregunta trampa. ¿Vosotras, como mujeres bisexuales, sufrís alguna discriminación concreta? Quiero que me contéis un poquito sobre esto. Miriam, empieza claro, tú. Claro, porque tú que... ¿Tú qué sabes? A mí me encantaría, yo también te quiero preguntar a ti. Yo, es que yo me intento empapar de este tema, me empapo poco porque pues estoy digamos, en fuera, cerquita, pero fuera. Y yo creo que sobre todo el tema de las mujeres bisexuales, hay como mucho rollo en plan fantasía, sobre todo en temas así como el tema de los tríos y demás, creo que es... como, o sea, con los hombres bisexuales, uy, no, pero las mujeres bisexuales, ah, sí. ¿Sabes? En plan, ah, sí, esto está bien. Por decir algo, ¿eh? No, es así totalmente, ¿eh? Es lo de la fantasía con una mujer bisexual da mucha pereza. También les pasa a las mujeres lesbianas continuamente. Es una tortura. Yo también diría, y esto sí que me gustaría como aclararlo, que sí que vimos una discriminación como personas bisexuales, que son muy concretas, aunque la opresión obviamente viene por que nos gusten las mujeres, porque a nadie le importa que nos gusten los hombres. Todo el mundo está bien con ese lado, lo que pasa es que nadie está bien con el otro, y nadie está bien con que existan los dos. Entonces yo, por ejemplo, hoy, lo que hemos grabado un poco en la agencia con Paula esta mañana, he recordado algunas frases que he escuchado a lo largo de mi vida, como... que te llamen híbrida o que te digan que eres una viciosa, que es una fase que tienes que elegir, que no puede ser que te guste una cosa y la otra. Bueno, pues muchos estereotipos que son muy concretos de la bisexualidad. A mí, por ejemplo, me pasaba de pequeña que yo no entendía lo que me pasaba. No entendía porque a mí, yo me había besado con chicos, pero no, me gustaba una chica, pero yo no era lesbiana porque me había besado con chicos. Yo no entendía esto. Cuando dicen, es que queréis confundir a los niños. No, perdona, tú me confundiste a mí. Tú me confundiste a mí porque nunca me contaste que esta realidad existía. Nunca me pude identificar como hasta los 18 años porque la palabra bisexual estaba muy invisibilizada. Yo creo que junto con, o sea, las más visibles obviamente es la G y luego la L. Probablemente después la trans, las personas asexuales, intersexuales y bisexuales probablemente sean las que más invisibilizadas estaban todas. Ahora estamos un poco ya como empezando a ser más visibles, pero no, disculpa. Vosotros sois quienes confundís a los niños por no ofrecerles todo el abanico. ¡Saca el abanico, Paula! ¿Quieres comentar tú algo, Paula? Claro, yo quiero comentar que soy del año 86, del barrio de Pacífico, madrileño, y mis padres me llevan a un colegio concertado de monjas durante 13 años. Bien. Imaginaos cómo están las cabezas, ¿vale? Mi educación sexual fue por parte de las monjas. Esto es una comprensa, vas a tener la regla cuando tengas tu marido y harás algo. Y luego en biología, algo de un embrión y un espermatozoide y poco más. Y esto es un pene, una vagina y unas trompas de Calopio. Es que dices que bueno. No. Eso en biología. Es mi generación. No, en biología, o sea, el óvulo, el espermatozoide y para, o sea, claro, y veías los músculos y bueno, si veías el pene era en el David de Miguel Ángel, yo qué sé, ¿sabes? O sea, en una escultura. Nada, olvídate. Las monjas las salesianas de Pacífico, lo voy a decir, ¿vale? Un recuerdo a todas, sobre todo a Sor Amable, que su nombre engaña. Esto por parte de las monjas. Luego, ¿qué pasa? Que yo tenía que escuchar, por otro lado, en tu casa o en la mía, el programa ese de radio tan maravilloso que vosotros sois muy polluelos y no os acordaréis. No soy tan polluelo, pero no he sido tampoco mucho de radio, ¿eh? A ver, ¿cuál? En tu casa o en la mía con Lorena Verdún, que era una radiofonista, que bueno, pues estaba entonces y hablaba, era un programa de sexo, no recuerdo si era Cadena Cero o Europa FM, ya no me acuerdo. ¿Alguien de por aquí se acuerda? Luego había un programa de televisión con lo de los rombitos, ¿no? También eso que... Bueno, Cari, tampoco soy tan vieja. No sé de quién estáis hablando. No, buscad en tu casa o en la mía Lorena Verdún, ¿vale? Si hay alguien más de mi quinta por aquí, por favor que levante la mano, que me estoy sintiendo octogenaria. Que soy yo. El caso. Esa fue toda mi educación sexual. Entonces, ¿qué pasa? Yo con seis años, yo veo la película de Laberinto, ¿vale? Y veo a David Bowie y a Jennifer Connelly. Y dije, sí, a los dos. Y yo con eso tiré para adelante. ¿Pero qué pasa? Educación católica. O sea, no existía nada que no fuese vas a tener un marido o te vas a meter a monja. ¡Chimpum! O sea, no había absolutamente nada más. Entonces, cuando a mí me gusta, con 12 años, mi mejor amiga, que estaba enamorada hasta las trancas de ella, claro, o sea, ella me saca del armario... llamándome una de mierda y me hicieron un bullying espectacular en el colegio. Esto con 12 años. Entonces, claro, lo vuelvo a esconder debajo de la alfombra porque a mí en todo momento se me dice que esto es una desviación, que soy rara, que estoy enferma. O sea, no me llevaron a terapias de conversión porque mi familia ni se enteraron de esta movida. Entonces, claro, yo primero me hago vegetariana con 18 y luego tengo que salir del armario con 24. Y para que os hagáis una idea... Una de las frases que me dijo un miembro de mi familia fue lo que te faltaba encima de vegana bollera. Así que nada, queridos. Como decía ayer uno de los Javis en un programa, ¿dónde está mi infancia? ¿Dónde están esos 20 años que a mí se me deben? ¿Eh? ¿Y dónde está el haber tenido una familia, un entorno que a mí no me hiciera sentir como la puta rara todo el rato? Que a mí me dijera, tú estás bien, a ti no te pasa nada malo, eres una niña buena... Y está bien que te guste quien te quiera gustar. Pues eso es lo que se nos debe a muchas personas a día de hoy. El quiénes somos. Madre mía. Se me ha puesto la piel de gallina. Tienes toda la razón. Muchas personas LGBT no viven la adolescencia que viven personas hetero. No tienen unos romances muy tardíos. Experimentan la sexualidad de una manera muy tardía. Y no van... claramente al ritmo al que suele ir su generación. Y esto socialmente, en la socialización, pues es un problema. Tienes toda la razón. Yo tengo otra realidad, creo que por ser un poco más joven, tampoco te digo que tampoco es muy diferente, pero quiero pensar que nosotras, bueno, que como han andado para que nosotras, han corrido para que nosotras caminemos, hoy nosotras estamos corriendo para que las de después solo vayan dándose un paseíto tranquilamente. Totalmente. Yo además, si hay algún adolescente viéndonos, que sepa, o sea, mi mensaje siempre es el mismo, ¿vale? En inglés es it gets better, ¿no? Y en español sería mejora. Os lo juro por Dios, os lo juro porque me llamo Paula González, que mejora. Mejora todo. Igual la sociedad, ¿no? Igual el contexto, ¿no? Igual la crisis climática tampoco, cariños. Pero tu vida va a mejorar. Y vas a encontrar vínculos, vas a encontrar personas que para ti van a ser familia y van a ser casa y te van a hacer sentir segura y te van a hacer sentir que si en algún momento para ti no merecía la pena vivir, eso es transitorio. Y aguanta porque sí que todo merece la pena y sí que vas a encontrar a alguien que te va a querer por quién eres. Totalmente. Es súper importante, sobre todo la gente que nos esté escuchando joven, pues que pida ayuda si lo necesita, que busque gente como ella que la hay y que en ningún momento piense que algo está mal en ellas, que nada está mal en ellas, que son personas muy normales como todas las demás, con sus cosas buenas y cosas malas, pero en ningún momento el problema es con quién nos queremos acostar o quién nos atrae o con quién no nos queremos acostar. En ningún momento. Así que, bueno, muchísimo ánimo para todas las que estéis pasando por un momento difícil. Es un momento, además, electoral. Sé que hay mucha gente que se encuentra en una situación de crisis, que no se encuentra bien, que le ha afectado mucho ver toda esta propaganda homófoba. Estamos juntas en esto. Vamos a seguir luchando. Nadie nos va a parar. Hay esperanza, hay futuro, hay camino y hay muchísima gente que seguimos luchando y que lo vamos a seguir haciendo. Así que nada, adelante con todo. Y si ellas no pueden, aquí estamos las demás. O sea, está bien descansar para que el resto salgan y se partan la cara por ti y tú el día de mañana lo harás por otras. O sea, eso también es súper importante que lo sepáis. Que si estáis cansadas, que si necesitáis cuidaros, que poner el cuerpo efectivamente es agotador y el activismo es, o sea, en fin, lo que nos ha tocado vivir porque tenemos el planeta que tenemos y los pocos privilegios que tengamos, pues hay que utilizarlos para hacer algo mejor para los que no los tienen. Entonces, se puede descansar, está permitido descansar, está permitido que paréis para coger aire y luego coger carrerilla para quien venga detrás. Totalmente. Bueno, Sergio, ya Dime. Sentimos haber hecho un programa. No, a mí me parece súper interesante. Me parece que he aprendido un montón y que se podría seguir aprendiendo. Si estuviéramos otra hora aquí, otra hora de aprendizaje seguro. Yo creo que hay un momento que ahora tenemos que preguntar a Paula. Paula, tú sabes ya lo que viene porque lo has vivido. ¿Te quieres quedar al final? Hombre, siempre. Vale, genial. Pues entonces, Miriam, todo tuyo. Bueno. No sabemos si Vox volverá a poner la lona en la que nos tira a la basura. Lo que sí que está claro es que... Bueno, lo voy a hacer en positivo, ¿eh? Lo que sí que está claro es que vamos a seguir luchando. Que dentro de 2 semanas vamos a seguir siendo unas bisexuales muy orgullosas y vamos a seguir defendiendo nuestros derechos porque, lo voy a decir, a la basura se tira la homofobia, nunca los derechos humanos. Y algo que también vamos a seguir siendo es unas... ¡Malditos veganos! Gente, un besito. La nota del programa malditosvegano.com/106. No, escribí lo que sea. Un besito, chao, chao, chao. Un besito, me he pasado todo eso. Lo siento, Sergio. Nada, está bien.